La Hora Pulenta. Cinco minutos para las 3 de la tarde. Seguimos aquí en La Hora Pulenta haciendo Nacional Rock o viceversa. Y esta semana, así como hace un mes más o menos, estábamos todos prestando la atención al lanzamiento del satélite. Sí. Y fue algo que nos retrotrajo a la infancia. Sí. O por lo menos eso me sucedió a mí. Esta semana tuvimos como una, un revival con el tema del este robot que enviamos a un cometa. Un cometa. Está así. Bueno, todo en realidad. Pero el cometa es mucho más chiquito de enfocar. Sí. Y que la verdad, más allá de los datos duros, sí, un robot que a bordo de una sonda que se posó en el cometa para enviar información, ¿sí? O sea, el tipo llega y empieza a extraer información para saber de qué están hechos y un montón de cosas que uno no sabe todavía sobre esos cuerpos celestes que andan en órbita alrededor del Sol, al igual que los planetas. Pero a mí, lo del ARSAT primero, lo de Rosetta, como se llama esta misión después. Rosetta, mira vos. Me hace, más allá de remitirme a mi infancia, me hace pensar que estamos volviendo a mirar para el espacio. Como como en los 70. A ver. Como en los 60. A mediados de los 80. Se terminó. Hubo un parate ahí. Sí. ¿Por qué? Porque se terminó la Guerra Fría. Uh-huh. Entonces ya no había necesidad de medirse la pija entre los yanquis y los rusos. Sí. Que era uno de los principales motivos por los cuales ponían causa mucha guita en la famosa carrera espacial. Sí. El problema del Challenger. Sí. La tragedia del Challenger. Eso también que sumó. Hizo que, además, se pase de un esquema de pensar la conquista del espacio como, bueno, metamos personas en cosas que pueden irse muy lejos, a empezar a pensar, hagamos cosas que pueden ir solas muy lejos, que no necesiten gente. Sí. Y eso tomó muchos años para reconfigurarse. Y además porque Hubo cambios económicos, hubo otras cuestiones. O sea, se dejó de invertir estatalmente en este tema. Y aparecieron los capitales privados ahora. Pero para los que tenemos 30, 30 y cortos, digamos. Sí. Yo no tanto. 30 y más o menos en 30 tu caso, y largos en mi caso. La carrera espacial era algo, o sea, si bien la retro, fascinación... Era retro. Claro, si bien la fascinación por el espacio está en todos los niños y todo, era algo o de la ficción o de lo retro. Lo vivimos en carne presente propia con nuestros padres, que el alunizaje, toda esa cuestión así de eso. Y ahora parece que está volviendo de a poco. Está bueno, me encanta. Lo decimos bien. A mí me encanta. Lo que yo sé del proyecto Rosetta, dos cosas que me impresionaron mucho, es que, por ejemplo, esto lo lanzaron en el 2004. O sea, en el 2004 lanzaron este robot, que fue por el espacio de 10 años. ¿Entendés? Pensá que acá, estábamos en el 2004, estábamos festejando la medalla de oro de los basquetbolistas. Bueno, 10 años después llegó al cometa y cuando se quiso posar, le erró dos veces, se rebotó dos veces. Ahí un poco dice, temblaron todos los científicos que estaban mirándolo. Y además es terrible, ¿no? Vos estás apostando a algo que va a durar, es una apuesta a 10 años. Y si falla en ese momento, esos son 10 años perdidos. Sí, que es más o menos lo es que terrible. Pasó. Además, es un poco lo que pasó, porque estaba previsto que el robot se posara de una en cierto lugar donde iba a recibir 7 horas de luz por día. Sí. Y quedó metido en una especie de pozo o de grieta donde recibe solo 1.5 de luz. Entonces no se sabe cuánto van a durar las baterías. Al principio se temía que directamente no tuviera energía suficiente para transmitir. Sin embargo, comenzó a transmitir. Envió algunas señales. Pero no se sabe todavía cuánto más va a durar. Se está intentando ver si se puede hacer un salto para correrlo de lugar, pero no es tan sencillo tampoco. A mí lo que me parece increíble también es que yo pensé que los cometas eran una bola de fuego, ¿no? Y resulta que no. Es un cacho de piedra. De piedra. Sí. ¿Y el meteorito qué vendría a ser? Ah, es un cometa que cae. ¿Cómo? El meteorito. No, el meteorito no está en órbita. El meteorito está dando vuelta para el costado. Es una bola de billar. Da vueltas alrededor del Sol como un planeta. Por eso el cometa Halley, por ejemplo, pasa cada tanto por acá. Porque la órbita de la Tierra y la del Halley se cruzan. Claro. El meteorito es un cacho de piedra que está flotando en el vacío o que está yendo de un lado a otro y como si fuera una bola de billar, digamos. Claro, una cosa por el estilo. ¿Cómo sabés de astronomía? Pues yo era muy nerd cuando era chico, pero no te imaginas lo nerd que era. Y otra cosa que me encantó, es que el robot tiene una cuenta de Twitter. Sí, que obviamente no la maneja, no es el robot el que tuitea, pero que le hace todo así. y dialoga con la cuenta de Twitter oficial de la misión, de Rosetta. Entonces, tienen así diálogos increíbles como, gracias, o sea, fila E le dice, ¿no? Me extiendo un poco cansado, recibieron toda mi data, debería dormir una siesta. Y el otro le contesta, hiciste un gran trabajo, algo que ningún otro aparato espacial ha hecho jamás. Felicitaciones. Y otro, gracias, lo hice. Me transformé en el primer cacho de coso espacial en aterrizar en un cometa y estudiarlo. Pero esto no, aún no ha terminado. Y así va yendo y viniendo. Me encanta que tenga el sentido del humor. Después de 10 años de laburo y de estrés y todo, hay el sentido del humor para hacer esto, los banco un montón. Me haces acordar a la cuenta de Twitter de la sonda que está en Marte. Claro, que también tiene Twitter. Manda, sí. Fotos incluso. El de chabón, sí, que manda muchas fotos. Vos te despertás a la mañana y te traes una foto de la sonda. Sí. Ahora, el de Marte, ¿seguirá? ¿Se pondrá celoso del de...? Y habrá que ver. Porque le robó el protagonismo. Y puede ser. Protagonismo. Y bueno, pero si te vas a Marte unos años después, no puedes pretender que si cuando vuelves esté todo igual. Bueno, buenísimo. ¿Qué vamos a escuchar? Y algo espacial escuchemos. Sí, mira, esto es casualidad, ¿eh? ¿Casualidad? No lo teníamos previsto. Mira. Es uno de los temas que está sonando en el programa. Sí, nos gusta mucho. Sí, estamos hablando del corte de Cosmo. Sí. La banda Cosmo de Pablo De Caro, ex Mataplantas. Así es. ¿Eh? Vos poeta. Ex Mataplantas, ex Laura, Bárbara Feldon, ex. Bueno, Cosmo. Vos poeta.